resucitará. Solo tengo gratitud y esta esclavitud que tengo, a la que llamo pecado, no tiene el último verso. Cristo habla aunque callado. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Inmortal que es la vida, triunfante se levanta. El futuro que esperamos no es fútil y tonta huida, pues sembrado en el presente fecunda la mortal vida. La semilla es Jesucristo y en corazones sembrada, dando frutos de justicia, nueva vida anticipada. Liberados del pecado, ya la muerte aniquilada. Todo en todos el amando, tierra antigua superada. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde queda tu aguijón? Todo es destello de su gloria, vida eterna en comunión. Yeah. Creo en ti, Padre amado, que María por la fe a tu Hijo encarnado, que por el agua y sangre de su costado en el Espíritu nos has salvado. Creo en ti y en tu Hijo, el Espíritu Santo, Señor.